pero un poco alejado de donde están los grandes multimillonarios, sacaron a familias indígenas con antimotines y compañía. Era lamentable verlos salir a la ruta. Ahí nomás cerquita, 18 delincuentes, 18 parásitos sociales, están lo más tranquilo buscando la forma de quedarse con las tierras. Esa es la diferencia. Las leyes están para ellos, para nosotros es puro palo. Y también vemos que si la traición viene adentro, todo esto es un proceso de aprendizaje complejo y largo, con avances y retrocesos, que es cada vez más estrecho el camino que transitan los traidores. La población puede comprobar que ese color bahí siempre está disponible para el extranjero, al igual que gran parte de la dirigencia azuleja, que traiciona a sus bases, al igual que el partido bandeirante en el Paraguay, la ANR. Porque también se hablaba hoy de que habían suspendido, estaban revisando en la comisión que les corresponde la ley de tierras indígenas. La suspendieron, total. Generalmente eso se mueve en época electoral, pero evidentemente nada va a ser a favor de la gente, porque el tratamiento de la ley de crédito de carbono verde es nada más que una manera de concentrar todas las tierras que sea posible para plantar eucaliptus con vistas a darle toda la capacidad posible a alimentar la mega pastera norteamericana que van a poner donde estaba la empresa de Cartes, en la confluencia de los ríos. Eso marca a qué punto hemos llegado. No solo ya nos defienden los grandes predadores, sino que ahora vinieron a depredarnos con todo. No va a haber, como pasó ya en la época de Stroessner, no va a haber casa, no va a haber propiedad que esté exenta de posibilidad de donde ellos encuentren algo que les pueda ser útil afuera del que estaba ahí. Estamos en esta nueva administración puesta a dedo, más que nunca, con las metodologías del ambiente narcopolítico cotidiano, donde el terror se desparrama en las calles de ciudades y poblados con asaltos, sicariato, ola de feminicidios que demuestran una intención de someter a la sociedad y principalmente a la mujer en el silencio y la obediencia. ¿Qué hacen en estos casos las autoridades judiciales? Toman nota, pero resuelven a favor de la delincuencia, porque la gran delincuencia está en las decisiones importantes a nivel nacional, parlamentaria y judicial. Es, por ejemplo, bochornosa la actitud, el menosprecio a la sociedad del actual fiscal general del Estado. No actúa contra 18 delincuentes de guante blanco. No aplica la ley Zavala-Riera contra ellos. Sin embargo, siguen sacando a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales que la Constitución Nacional vigente les reconoce y que artilugios administrativos desconocen en la práctica. Si la Constitución Nacional dice que ellos definen sus territorios ancestrales, nadie puede desconocer sus derechos, pues desde el Parlamento y el Palacio de López o la Corte Suprema de Justicia lo hacen, al igual que funcionarios menores del INDER, etc. No respetan ellos la Constitución Nacional vigente. Por lo tanto, esta está para aplicarla al pueblo, a los pueblos del Paraguay. Una justicia a favor de un 5% de la sociedad es un circo a contramano, es una payasada. La resistencia popular a esta mugre debe contener pedidos a la justicia de otros países para exponer a estos mequetrefes en el plano internacional. Mientras el mundo se encamina hacia nuevos rumbos, aquí, con la venia norteamericana, vamos retrocediendo en el tiempo, perdiendo derechos y libertades. En el contexto sudamericano, vemos como en Ecuador y Argentina, en 19 días más, habrá elecciones que pueden ser mortales para nuestras libertades y que la ultraderecha que aplican los hechos, la Agenda de 2030 y todas sus modalidades, va destrozando el aparato de Estado y desarrollando gobiernos mafiosos paralelos con pérdidas absolutas de derechos sociales y laborales. Aquí en el Paraguay, muchas de las aberrantes propuestas de Milei o Bullrich ya se llevan a la práctica. Con los 70 años de hegemonía de la ANR, que los 4 años de Lugo se toman como un respiro de tantas canalladas juntas. En ambos países, Ecuador o Argentina, la situación social es incierta. Nosotros, como comunidad, debemos defender nuestros intereses sectoriales e impedir con nuestro voto que esta mugre, igual a la que subió a dedo en este periodo 23-28, sea castigada por el voto popular que nosotros no pudimos constatar por las máquinas que el sector de Milei y Juntos por el Cambio les acercó a los colorados para seguir en el gobierno, produciendo el mayor fraude electoral del que tenemos memoria y que se verificara en la ciudad de Buenos Aires en las últimas primarias. Resistir y organizar la respuesta popular en un solo brazo y un puño. Chéru, ché papá. Chéru, ché papá. Chéru, como ve a casa, a apuca. Coni, mañani, a apuma voy, cógese. Caixa, yupi. Chéru, chéru, pirupi, tu no puraca, no poni enseñe a. Chéru, puebo, yeje, se puje, se añu, a seré, tu se cura y se voy a. O mombu voy, cu a. Chéru, chéru, pirupi, y yo va a tu jape. Seku hirup aisha siangangku Torore nore, torore nora Sepulu akumbeku, hoi suku bohei Upalala, ha, ha, upalala, ha, ha Haseku shui, yante boi eikota Haseku shui Te voy a hipotar. Seru, seru, pirupi. Hanu, glu, muy ya de será y mi. Pasa, pasa, pasa, cu, pasa. Cheru, boni nanyani apo mamboi kohese kaisha yupi seru seru pipi tunu pura kara no poni senye a se yo puedo y ese puje se anu a se le puse kuri se buja o mombu boi ku a seru seru pirupi y yo iba a quejarme a se kuru pudaisha se anga kuku dolore dolore dolore dolore Sei con shui Tante voi e bota A sei con shui Tante voi e bota Seru seru bi rupi ha ha glu glu Bejare maka tu sera imbiti Pasa pasa pasa ku pasa a pasear un poquito por Latinoamérica y el mundo antes de volver a nuestra zona. En Costa Rica, el presidente Chávez, con ese, decidió negar la participación de empresas chinas, coreanas, filipinas o del Brasil en el 5G de transmisión telefónica digital. Pero al mismo tiempo, siguen adelante con empresas que son de origen no estadounidense o canadienses en la programación de la red del 5G, poniéndose de hecho en consonancia con la postura geopolítica norteamericana en su confrontación con China por los mercados mundiales, que de eso se trata nada más. En el Sahel, en África, el Chad es otra de las 14 naciones que están todavía bajo la bota francesa, y lo que le falta a Francia y a su presidente Macron, que Chad y Mauritania se le den vuelta a su potencia colonial y perderá lo que le resta del Sahel, donde ya están en punta los otros países del Sahel, que son Burkina Faso, Níger y Malí. Y todo porque en el Chad la tensión aumenta entre la población y el ejército francés, ya que se difundió que otra vez un soldado francés mató a un soldado chadiano tras una pelea en un hospital militar en la base militar de Fabé. Ahora es complicado y peligroso que un francés camine por las calles en una ciudad o pueblo de Chad. Y por otro lado, los ecos más severos de las sanciones a Rusia se están haciendo sentir, y la primera ciudad que se declara en quiebra como resultado de las miles de sanciones que la OTAN y la Unión Europea y más de 40 países externos le han declarado a Rusia es la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, no en Rusia, Ustedes seguramente pensaron que era Rusia. No, mis estimados oyentes. Es en Inglaterra. Los resultados se están dando al revés. Ya en el primer año, las ciudades de Inglaterra han empezado a tener problemas para equilibrar las cuentas. Habrá que ver lo que sucederá si los pobladores de Inglaterra no le dan un corte cuando las cuentas sean negativas varios años seguidos. Bueno, en Eslovaquia, antes, cuando estaba el campo socialista, era Checoslovaquia, era dos países, dos pueblos que se habían juntado en uno solo, porque en realidad hacía mucho tiempo que estaban trabajando juntos. En Eslovaquia ganó Fico, ex primer ministro, y como es un defensor de la soberanía de Eslovaquia, de no solo defender la soberanía política, sino también económica, entonces para los medios occidentales prorruso. Una muy mala noticia para la UE, con 69 diputados sobre 76 necesarios para la mayoría absoluta. Es decir, este gobierno tiene 69 diputados, tres más que el anterior gobierno. Y es la peor noticia posiblemente para Ucrania, ya que el triunfante Fico dijo que ni una bala más para Ucrania y basta de OTAN. Y en este sentido, las cosas se van a poner complejas para Rumania, Bulgaria, Moldavia y la República Checa, que es otra. Y vamos a la zona liberada del Donbass, donde en Mariupol ya se construyeron 52 edificios con un total de 4.274 viviendas y se recuperaron 14.300 viviendas más. Es decir, por núcleo familiar ya alrededor de el 43% de la población original ya tiene casas nuevas. Rusia se ha puesto un plazo de 3 años para rehacer todo Mariupol. Y no olvidemos también que se construyen a la par escuelas, bibliotecas, hospitales e industrias. Y eso nos da un dato certero. Los rusos están reconstruyendo la ciudad como una más dentro de la Federación Rusa, lo que demuestra que jamás permitirán que Ucrania o la OTAN puedan volver por allí. En este momento, en Europa, todo político que salga a defender sus recursos naturales, su independencia en las relaciones exteriores, y no comulgue con Estados Unidos de América por Ucrania, es automáticamente prorruso. Bueno, vamos a volver por Latinoamérica un poco. En México, este 2 de octubre, se cumplieron 55 años de la masacre de Tlatelolco, es decir, donde se asesinaron centenas de personas, principalmente maestros y estudiantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reivindicado al ejército y levanta el principio de la obediencia debida, lo que contraría expresamente la calidad y el respeto de los derechos humanos y los tratados internacionales. El 2 de octubre de 1968 no se olvida. A 55 años de aquel valeroso movimiento estudiantil que fue un parteaguas en la sociedad mexicana, reivindicamos la lucha por las libertades democráticas, la justicia y la memoria popular. Una frase que lleva 55 años repitiéndose en un México que no ha logrado dar respuesta ni justicia a los familiares y amigos de los estudiantes que fueron asesinados en la protesta del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, al norte del centro histórico de la Ciudad de México. Ese día, más de 300 personas fueron asesinadas por autoridades del orden y miembros del ejército, quienes recibieron la orden de disuadir la masiva protesta, ya eran miles y miles, que ocurría a favor de las libertades, la autonomía educativa y un proceso de resistencia a la militarización del país. Maestros, estudiantes, egresados, activistas y defensores de derechos humanos se tomaron las calles de la capital este 2 de octubre para exigir verdad y justicia. Actos conmemorativos, performances, una movilización desde la Plaza de las Tres Culturas hasta la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, son algunas de las actividades que se realizan como homenaje para las víctimas. El Comité 68 Pro Libertades Democráticas convoca esta movilización y su mensaje es claro: no aceptar la justicia transicional por ser un instrumento político que es empleado por el gobierno actual para poner punto final a las exigencias de justicia histórica, dice el comunicado publicado por la organización. Cuestionan el trabajo que ha realizado la Comisión para el Acceso a la Verdad por estar lleno de irregularidades, simulaciones y mentiras que oculta la verdadera intención del gobierno: proteger al poder militar, lavarle las manos y mantenerlos en total impunidad. Lo que piden es juicio y castigo a los responsables de la masacre. De ahí su reclamo a la Fiscalía General de la República por no avanzar con los casos judiciales que llevan años sin ser detenidos ni condenados. En su conferencia mañanera, López Obrador justificó este lunes la actuación del ejército mexicano al señalar que solo reciben orden. El ejército actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese entonces era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estuvo en 1964 a 1970. Además dijo que quienes sí participaron de manera directa fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, un órgano técnico militar que respondía al presidente. Bueno, por un lado defiende su país, por el otro lado no quiere entregar a los que tuvieron antes. Es bastante complicado en la situación de México hoy, pero primero tendría que estar la justicia, primero tendría que estar la verdad y la memoria, y no seguir manteniendo en el anonimato a los asesinos. Bueno, volvemos a salir de Latinoamérica. Vamos primero a Guatemala. Grupos de manifestantes bloquearon este lunes carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo Bernardo Arévalo. Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantienen cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la Estatal Dirección General de Protección y Seguridad Vial. Las protestas son contra los allanamientos de la sede del Tribunal Electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo, acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional. Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones de los departamentos de Totonicapán, al este de la capital, para pedir la renuncia de la fiscal general. Al llamado se han sumado otros sectores. Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a la ciudad de Guatemala y protestarán en la sede del Ministerio Público Fiscal. Bueno, y también está el tema este de las Islas Maldivas. Ahí ganó las elecciones con un 54% de los votos el candidato, también, este ya es pro-chino en serio, Mohamed Miusu. La victoria de Mohamed Miusu, todavía por certificar, podría estrechar los lazos con Beijing en una región altamente estratégica. Meca del turismo de lujo, este archipiélago del Océano Índico se encuentra en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, en una zona en la que India y China se disputan su influencia. Bueno, realmente tenemos las resoluciones de la Comisión Política del 10º Congreso Nacional del MAS, IPSP, resolución que, primero, ratificar a Evo Morales como presidente del MAS IPSP, segundo, declarar como candidato único del MAS IPSP a Evo Morales AIMA para las elecciones del Bicentenario 2025-2030. Tercero, que en las elecciones de 2025 no se haga ninguna alianza con otros partidos políticos. Cuatro, en cumplimiento de los estatutos vigentes, los candidatos a las elecciones sean militantes con 10 años de antigüedad. Cinco, las denuncias por transfugio y traición será remitido al Tribunal de Disciplina para considerar su expulsión del partido político. Sexto, declarar en vigilia permanente y alerta máxima y estado de emergencia para evitar la proscripción del MAS IPSP y cuidar la candidatura de Evo Morales a las elecciones nacionales. Vamos a escuchar a Andrónico González, de diputado nacional y dirigente nacional del MAS IPSP. Compañeros, hermanos y hermanas, yo en algún momento, en una de las concentraciones más grandes en la región del trópico de Cochabamba, precisamente en el aeropuerto de Chimboré, decía que ser masista es un orgullo. Ser masista es un orgullo, compañeros y compañeras, porque el masista construyó la patria y no destruyó. Desde el momento que los movimientos populares a la cabeza de nuestro hermano Evo, el 2002, como candidato a la presidencia, hermano Antonio Peredo, que en paz descanse, candidato a la vicepresidencia, yo recuerdo muy bien, todavía muy niño, y muchos dirigentes en la región del trópico de Cochabamba decían, ahora es cuando, hay que votar para nosotros mismos y gobernarnos nosotros mismos. El MAS-IPCP, que se consolidó desde los años 80, 90 y nació de las entrañas del pueblo más humilde, no puede llegar al poder o al palacio solo para administrar de manera eficiente el gobierno o el Estado, sino para cambiar de manera estructural y de manera profunda. Y por supuesto, queridos compañeros y compañeras, gracias a las organizaciones sociales y a este movimiento político, hemos presentado en lugar de una propuesta electoral, una propuesta estatal para transformar nuestro país con la nacionalización, la asamblea constituyente y la nueva constitución política del Estado, incluyendo a las mujeres, jóvenes y a los indígenas. Hermanos, hermanas, hemos transformado nuestro país y hemos cambiado de manera profunda desde el año 2006 a la cabeza de nuestro hermano Evo. ¿Y por qué no sentirnos orgullosos siendo masistas? Por supuesto, compañeros y compañeras, hemos sufrido y estamos conscientes de una campaña monumental de la derecha que ha empezado a estigmatizar de manera muy negativa al militante o al simpatizante de esta organización política. Ahora estamos nuevamente, queridos hermanos y hermanas, encontrándonos en este escenario o en este espacio, cumpliendo todas las formalidades y, por supuesto, en un magno congreso, con todas las exigencias legítimas y legales, nos encontramos nuevamente para decidir y definir el rumbo de esta organización política y del país. Y por supuesto, queridos compañeros y compañeras, este congreso debe marcar línea política, económica y orgánica, porque el MAS-IPCP, desde la creación de la República, una de las organizaciones más grandes de la historia de Bolivia, no solo se constituye y se convierte en una de las organizaciones más grandes, sino se convierte en la piedra angular de la estabilidad del sistema de organizaciones políticas de Bolivia. Y por eso, queridos hermanos, la responsabilidad cae en todos los militantes y simpatizantes, a la cabeza de los dirigentes nacionales y, por supuesto, a la cabeza de nuestro presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPCP, nuestro hermano Evo Morales. Yo quiero extender los brazos como vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a nombre de nuestros hermanos alcaldes presentes, ejecutivos y ejecutivas de las 6 federaciones del Trópico, una región que ha sido arremetido por la derecha en su momento, el año 2019 y 2020. Hermanos, en esta región precisamente también hemos encendido la llama y reavivado la llama de la revolución en pleno golpe de Estado. Y por supuesto, cómo no recordar, con algunos miembros de la Dirección Nacional, hermana Juanita, hermano Gualberto, debe estar presente acá, cuando decíamos que debemos convocar a un ampliado abierto del MAS-IPCP en la Coronilla. Acá se llevó a cabo el ampliado nacional de la Central Obrera, de la Confederación Única, de la Confederación Interculturales, precisamente porque no había condiciones en el interior del país. Y por eso, queridos hermanos, hermanas, también hemos reencaminado la unidad desde esta región. No es por echarnos flores como Trópico de Cochabamba, cuando, en otras palabras, no era cuarentena, sino confinamiento por parte del gobierno de facto. Nosotros decíamos, el pueblo salva al pueblo. Y esa campaña solidaria que hemos extendido a nivel nacional, con más de 570 camiones de fruta en plena pandemia y cuarentena, y muchos de ustedes han sido testigos, compañeros y compañeras, una región muy solidaria, comprometida con el proceso y, por supuesto, queridos hermanos, muy hospitalario en todo sentido. Y queremos dar la bienvenida absolutamente a todos los que vienen del interior del país. Felicidades, hermanos, hermanas, por ese compromiso y convicción. En todo momento, nuestro hermano Evo nos enseñó siempre a estar latentes en los momentos más difíciles de la historia de Bolivia, con mucho compromiso, no por ambición, sino por convicción. El militante de este proceso, compañeros, evidentemente debe saber reconocer los errores y defender con mucha vehemencia los aciertos que hemos tenido en más de 14 años de gestión en la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, con tantos proyectos, programas sociales, programas productivos y, por supuesto, queridos hermanos, el emplazamiento de las plantas industriales, la construcción de dobles vías, infraestructura con Bolivia Cambia o cumple increíble a todas las comunidades y regiones del país. Y queridos hermanos, hermanas, ustedes recordarán cuando teníamos menos energía y más consumo, el hermano Evo en su momento había expresado convertirnos en centro energético de Sudamérica. Ahora tenemos más energía, evidentemente, con el emplazamiento de las plantas termoeléctricas, eólicas, solares, hidroeléctricas, la construcción de la doble vía Santa Cruz-Cochabamba y, por supuesto, Cochabamba-La Paz, esas plantas industriales que se han logrado emplazar en el trópico, en el Chaco, en Potosí, en el Alto, planta urea, planta cloruro de potasio, planta nuclear de nuclear alimentaria del Alto y, por supuesto, planta separadora de líquidos termoeléctricas, hidroeléctricas en diferentes regiones de nuestro país. Hermanos, hermanas, Bolivia definitivamente no es la misma de la República Boliviana excluyente y que arremetía, en vez de tener presencia de Estado con obras y proyectos presentes en este magno congreso. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, y esperemos que este momento histórico quede registrado en la memoria de las generaciones venideras y de ustedes, evidentemente, para que el conocimiento y la experiencia de ustedes definitivamente pueda convertirse en una especie de laboratorio de conocimiento para transmitir experiencia a las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres presentes en este congreso, pero también hermanos que han fundado sindicatos centrales, federaciones, confederaciones y también las direcciones regionales, departamentales, y han sido parte de la fundación de la Dirección Nacional del MAS y PCP el año 1995. Están presentes acá. A todos ellos, queridos hermanos, hermanas, mucho respeto y admiración, y por qué no continuar por ese sendero de la revolución que abrieron con tanto esfuerzo y sacrificio. Felicidades, queridos hermanos, hermanas, a esos hombres y mujeres, a la cabeza de nuestro hermano Evo, muchos dirigentes, también nuestro hermano Gerardo, que todavía con mucha fuerza acompaña como fundador de este instrumento político, a continuar con mucha fuerza y a paso firme, queridos hermanos, hermanas, y bienvenidos sean siempre cada uno de ustedes, a nombre de todo el trópico de Cochabamba, a esta región del departamento Chinaota, Laucaeñe, coordinadora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Bueno, en Ciudad del Este, en la barriada municipal Yela Reina, que hace unos meses la actuación coordinada de los pobladores evitó el desalojo de varias familias que están en el lugar hace más de 30, 40 años, por lo que esa tierra ya les pertenece. La ley de usucapión dice 20 años. No hay ley que vaya contra los tratados internacionales o las referidas a la ocupación efectiva de la tierra. Ahora vinieron con las fuerzas especializadas militares que le dispararon a la gente con balines y balas de plomo. Está descontado que esta criminal actitud de la Fuerza Armada FOPE de disparar contra los vecinos es una bisagra histórica, un antes y un después. Difundimos el mensaje del señor intendente de la ciudad, Miguel Prieto Vallejo. Guillermo Lasso por 10 días a Estados Unidos. Sí. Regresa y vienen los 5 millones de recompensas. Lamento muchísimo lo ocurrido, estos desalojos totalmente ilegales que están haciendo en tierra pública, mientras senadores como Bachi Núñez lotean tierras públicas, acá en Ciudad del Este le quitan a la gente humilde para darle a inmobiliarias de Asunción, como la inmobiliaria de Albornoz. que es un heredero de un militar, amigo del gobierno, y me ratifico en lo que digo. Hoy, en estos violentos desalojos en Ciudad del Este, mataron a una señora. Tenemos videos de policías armados. Y también acá vinimos a poner a disposición del señor Beltrán, de 52 años. El señor recibió un disparo en el cuello y tiene que ser intervenido quirúrgicamente, ¿verdad? Venimos a ponernos a disposición del señor. Nosotros vamos a pagar los gastos de la operación, pero esto no puede seguir así. Señor presidente, por favor, que paren estos actos de violencia en contra de la gente, que paren estos desalojos que son ilegales. La municipalidad está peleando para demostrar que es municipal esa tierra, y están frenando en el juzgado para poder hacer estos desalojos. Es totalmente ilegal lo que están haciendo, son violentos y es totalmente injusto. Paren ya de perseguir al pueblo esteño, paren ya de perseguirnos. La ley Riera Zavala, en el artículo 142, invasión de inmueble ajeno. Primero, el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Ellos entraron con violencia y clandestinidad. Pero esto, como vimos en Villa Hayes esta mañana, no afecta a los ricos, o a los famosos o a los prostituidos del gobierno. Bien, ahora vamos a escuchar, hoy nos equivocamos un poquito, vamos a escuchar a periodistas de Ecuador, porque la terrible bronca de los sectores concentrados, es decir, los ricos de siempre, y la embajada norteamericana, que está preparando el camino para un golpe de Estado para evitar el triunfo de Luisa González de la lista 5, Revolución Ciudadana. Guillermo Lasso por 10 días a Estados Unidos. Sí. Regresa y vienen los 5 millones de recompensa para lo de Fernando Villavicencio. Ayer se conoce que un grupo de senadores, mínimo, ínfimo, pero igual creo que eran 7, están pidiendo que a Rafael Correa se lo incluya en crímenes de deshumanidad, de corrupción y todo eso. O sea, y yo lo he dicho aquí, lo sostengo, que a mí no me queda la menor duda que la próxima semana Fiscalía va a salir a culpar o a vincular de alguna manera a alguien de la Revolución Ciudadana en el asesinato de Fernando Villavicencio, porque el día lunes, que es feriado nacional, por cierto, lo vamos a tener el programa, el día lunes terminan los 60 días, esa prórroga que hubo para la investigación del asesinato, porque, casualidad, cuando se iba a cerrar los 30 días de indagación de instrucción fiscal por el asesinato, hacen estos allanamientos y detienen a más personas, lo cual provocó que se extienda 30 días más y termine a 5 días de la segunda vuelta. Entonces, ¿usted también cree en esas coincidencias, Diego? No, para nada. Coincidencias en política no existen. Yo comparto con el criterio de ustedes. La visita del presidente Lasso es, obviamente, no es una coincidencia. Ahí hay una injerencia tratando de influenciar los resultados electorales. Temo mucho también que esta propuesta de los 5 millones, aparte, como dije, de dejar en soletas a la policía, lo que busca es que aparezca por ahí cualquier persona a decir cualquier cosa y tratar de perjudicar a quienes han sido en realidad en materia política, aclaro esto, en materia política y electoral, los perjudicados de la muerte de Fernando Villavicencio, porque obviamente esa era la intención, tratar de endilgar este crimen que es terrible. Yo me solidarizo con la familia de Fernando Villavicencio, más allá de las diferencias políticas, nadie, absolutamente nadie merece ser víctima de un crimen de ese tipo, pero la consecuencia política electoral, obviamente que ha afectado a la Revolución Ciudadana, y obviamente estos 5 millones que buscan que alguien desesperadamente salga a dar información, ojalá no sea una acción concertada, como usted dice, yo no creo en coincidencias, pero ojalá no aparezca justamente esta semana antes de las elecciones alguna persona que tenga información y queriendo obviamente perjudicar la candidatura de Luisa González. Bueno, ahora vamos a escuchar a la señora Miriam Breckman, que para nuestro juicio salió fortalecida en el debate, en el primer debate de candidatos presidenciales. con el hubo dos. Actor. Estuvo Miriam Breman y el oficialista Sergio Massa. Pero vamos a escuchar a Miriam Breman. Con el embajador de Estados Unidos. ¿Por qué no hablar? Pero no es hablar. Presidente... No es hablar eso. Es de hablar, digo, pero ¿en es parte de la política. ¿En serio? ¿Vos te parece que Stanley quiere hablar con Miriam Breman? Pero, no, el embajador de Estados Unidos, lo único que le interesa es que vos le pagues al Fondo Monetario. Pero, yo le digo, el acuerdo con el fondo se está pagando con el ajuste a los jubilados, saco los números y se los muestro. Sí. Jubilaciones, AUH, asistencia social. ¿Y qué va a decir? ¿No me pagues? Nah, en política los gestos valen. Y la subordinación de nuestro país a Estados Unidos es escandalosa. El otro día vi un video de Sergio Massa contando cómo él es muy amigo y no sé... ¿Cuánto más? ¿Sabés que con ese cuentito Guzmán nos dijo que el FMI esta vez iba a ser bueno? En serio, hay que empezar a pelear por otra conciencia. Es un pensamiento colonial el que nos han metido en la cabeza. Che Guevara decía el imperialismo ni un tantito así. Ahora es al imperialismo todo, te tenés que sentar, te tenés que no sé qué. Yo no quiero que me regale un termo, prefiero tomar con el Lumilagro que tengo en casa. No necesito nada, yo lo único que quiero es que si sirve esa anécdota para que muchos se enteren de cuál es la política de Estados Unidos en el mundo, la política que está llevando adelante en Ucrania, la política que criminal sobre nuestros pueblos, cómo los oprime a través de un mecanismo de dominación que se llama Fondo Monetario, que no es un lugar donde vos vas y sacás un préstamo para comprarte una licuadora. No es eso al Fondo Monetario, es un mecanismo de dominación de nuestro país que lleva a que hoy en la Argentina 60% de los pibes sean pobres. Para mí es ofensivo. Yo no quiero naturalizar que el 60% de los pibes son pobres. No quiero, no quiero, no me van a convencer. Y por último, vamos a escuchar al diputado del Partido Piquetero que expresa claramente la verdad de la memoria y la propuesta oficial. Milei profanó el pacto democrático y la memoria histórica del pueblo argentino en el debate presidencial. No lo hace por los votos, sino porque ese es su plan de gobierno. Como Bolsonaro en Brasil, quiere un gobierno de alianza cívico-militar contra el Congreso y contra la Constitución. Cuando Milei dice que no fueron 30.000, no discute el pasado, sino el futuro del país. Ya no es un panelista de intratables. Ahora es un candidato seguro al balotaje presidencial. Que hable de excesos es muy peligroso. ¿Cuál es la dictadura perfecta, sin errores, en la que piensa Milei? Los negacionistas discuten el número de desaparecidos porque no pueden discutir la existencia de una red clandestina de centros de tortura y exterminio durante la última dictadura militar. Los juicios por la memoria demostraron que fue un plan genocida, no fue una guerra, fue genocidio. ¿Cuál es el valor de aclarar que no sos fascista si acto seguido banalizás el más sangriento plan genocida que haya existido en toda la historia del país que querés gobernar? Nunca fuiste la libertad, Milei, y ahora sos el candidato de los milicos genocidas. No se nos puede escapar como sociedad, y en particular a políticos, periodistas y organismos de derechos humanos, que lo que hizo Milei no fue discutir un número, sino banalizar el plan genocida de la dictadura. La salud moral del país exige un repudio unánime. Milei es la banalización del mal. El debate presidencial demostró que la grieta ya no es entre peronistas y antiperonistas, sino entre defensores de genocidas y quienes decimos nunca más. Lo único que necesita el mal para triunfar es que las personas buenas no hagamos nada. El gobierno de unidad nacional es la respuesta. Bueno, nos estamos yendo, nos despedimos, hasta el próximo miércoles.